Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Y en el programa de hoy ya está con nosotros para charlar sobre todo este contexto que se está dando en el mundo la periodista e investigadora y escritora Estela Caloni, a quien le damos la bienvenida en SOS Señal de Radio por la Radio del Sur. Estela, ¿qué tal? Bueno, gracias por esa bienvenida. Bien, sí, prácticamente... sos parte del equipo, como lo... Somos parte, falta estar juntos nada más. Sí, prácticamente falta. Bueno, ya te vamos a tener en el programa en algún momento. Bien, un poco. Crisis humanitaria, podemos decirlo así, en Europa, y cierre de fronteras colombo-venezolana. Queremos tener tu opinión, tu visión con respecto a esto. Mira, estamos hablando siempre como de fronteras, ¿no? Ajá. De fronteras, y en el caso de Europa, rápidamente, la confusión periodística es terrible, porque todos están hablando como si esto empezara ahora, cuando esta tragedia el año pasado, en el 2013, ¿cuántos barcos naufragaron? ¿Cuántos en el 2014, ahí cerca de la isla de Lampedusa, en una sola embarcación murieron 800 personas, después otra hubo de 1.200? Es decir, ha habido una desesperada carrera. Mira, por ejemplo, de Libia no había refugiados en ninguna parte de Europa y del mundo, porque los libios, hasta que los invadieron, estaban en una situación reconocida por Naciones Unidas como que era el país con un nivel de vida más alto de toda la región, con universidades, con hospitales, bueno, una cantidad de educación gratuita, miles de ventajas que tenía la población, viviendas entregadas por el gobierno, etcétera, etcétera. Había sacado, poco antes de la invasión a Libia, en marzo del 2011 prácticamente que empezó, pero mucho antes ya habían preparado todo lo que iba a ser el argumento para meterse en Libia a través de la frontera con Bengasi. Entonces la ONU había sacado este documento con el tema de Libia, y vos fíjate que al poco tiempo invaden Libia y ahora tienen un territorio dividido en dos partes, ocupado. ¿A quién dejaron a cargo de la seguridad de la población que sobrevivió a los 9 meses de bombardeos continuos y a las oleadas de mercenarios que entraron en ese país, los bombardeos de la OTAN, ¿no? Europa, Estados Unidos, etcétera. ¿A quién dejaron? A líderes de Al-Qaeda. El director de la seguridad era un hombre de Al-Qaeda. Es decir, lo insólito de todo esto es que se hizo un nido de mercenarios Libia rápidamente para entrenar mercenarios. Muchos de los que fueron a Siria después salieron de Libia. Uh-huh. Y luego la frontera turca sirvió para la invasión a Siria. Entonces estamos fijando estos proyectos, estas nuevas formas de actuar para las invasiones, porque estas son invasiones y ocupaciones, son guerras coloniales típicas. Invasión y ocupación de un país. A ver, es que no vamos a creer que hay un gobierno iraquí propio de Irak, sino impuesto por las tropas que están ocupando el país. Lo mismo sucede, bueno, Libia es una tragedia humanitaria absoluta, porque todos los días se practican secuestros, torturas, masacres, muertes. Estamos recibiendo todo los organismos de derechos humanos de Bélgica, y es aterrador lo que está sucediendo y la cantidad de niños que han muerto. Ahora me pregunto yo, en todo el 1,5 millones que se dice de Irak, los 600,000 de Libia, los que han muerto en Afganistán, los que están muriendo en Siria, los que han muerto en el Yemen, los que han muerto en la República Centroafricana, es decir, a través de todas estas guerras coloniales del siglo XXI, ¿cuántos millones de niños, cuántos miles y miles de niños murieron para que, bueno, ahora resulta que descubrimos, hay un niño que es muy, muy triste la foto, pero vos sabés que hay, no sé por qué, ha aparecido como una serie de dudas sobre este caso, porque ¿por qué las dudas? Porque de inmediato Tobias Elwood, que es el ministro para Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, da a conocer el último informe de ONU, donde prácticamente de las grandes violaciones a los derechos humanos es responsable el gobierno sirio, no los mercenarios que fueron denunciados, incluso esto ha sido denunciado por monjas católicas, ¿no? Sí, sí. Entonces ya tenemos esta denuncia. ¿Qué te hace pensar eso? Qué curioso que sale este informe, que el señor diga, bueno, hay que terminar con la dictadura, que es el proyecto que ha anunciado, ustedes se acuerdan perfectamente, que Hillary Clinton dijo a nosotros, no queremos diálogo, no queremos esto, nosotros queremos que se vaya Bashar al-Assad. Eso fue lo que se dispuso. Entonces, estamos en esta situación tan dramática, tan de estos pueblos indefensos, porque si lo que existe es una indefensión, la OTAN ilegalmente está operando ahí, las Naciones Unidas no hace nada, la OTAN usa mercenarios para ahorrarse tropas a nivel terrestre. Sí, todos los países europeos tienen algo que ver con esta crisis que está pasando en los países africanos, y hoy todos los gobiernos europeos le dan la espalda, digo, nadie se hace cargo. Sí, a nadie se hace cargo, pero tampoco, porque lo que podría hacer es decir, bueno, se para la guerra, se detiene acá la guerra, ya no podemos seguir, inclusive para salvar a los propios países europeos, porque escúchame, las arcas se han vaciado en Europa. Es decir, las guerras, siguiendo las decisiones de Estados Unidos como si fueran una enorme colonia, como si fueran una enorme colonia de países tan avanzados como eran los europeos, siguiendo las direcciones de Estados Unidos, que son los beneficiarios de toda esta guerra hasta ahora, son Estados Unidos e Israel, que sí, se van quedando con todos, bueno, en los gobiernos de todos estos países. Israel pensando en un Medio Oriente ampliado, en el gran Israel, como denuncian algunos norteamericanos en estas horas. Y entonces, ¿Europa qué ganó con esta guerra? Perdió millones de dólares para comprar las armas, porque Estados Unidos impuso lo siguiente: bueno, nosotros tenemos que invadir porque contra el terrorismo, contra lo que sea, que es falso totalmente, la guerra contra el terrorismo es totalmente falso, esa como la guerra contra el narcotráfico, y entonces dicen, bueno, ustedes ponen el dinero y nos compran las armas. Así que el gran beneficiado es aquel, el que usó toda clase de armas de todo tipo de alta tecnología, sofisticados armamentos, de los que no los pueblos atacados no tienen ninguna posibilidad de defensa. Entonces digo yo, ¿de qué están huyendo? Porque vos viste que todos hablan de la tragedia, de la migración, pero nadie dice de qué están huyendo, de la guerra están huyendo. No están huyendo de otra cosa, de la guerra. De una guerra con factor de esta crisis del capitalismo, ¿no? Porque bueno, sabemos que el capitalismo está en crisis. Absolutamente. ¿Y el capitalismo cómo se sostiene? Inventando guerras. Inventando guerras y apoderándose de los recursos de todos los países. Por eso pudieron bajar el petróleo para golpear a otros países del mundo. O a la OPEP. Todos los factores que hay detrás son todos factores colonialistas, son todos factores imperialistas, son todos estos factores de la enorme ambición de apoderarse de territorios y de apoderarse de recursos. Y a los territorios, escúchame bien, porque hay un trabajo excelente producido también en Bélgica, que dicen, queremos territorios lo más vacíos posibles. Así que esto que nos preocupa a nosotros, pero son tantas muertes, un genocidio, Cuando contás la cantidad de muertos en estas guerras coloniales, son los primeros genocidios del siglo XXI y no se les puede poner otro nombre. Tienen exactamente el nombre de un genocidio porque han acabado con poblaciones enteras, con aldeas enteras. En Libia han matado a casi toda la población negra que decían que eran mercenarios africanos, eran libios, porque una gran mayoría de la población de Libia, que es un país de África del Norte, son negros. Es así la población. Entonces, mira, lo que tenemos ahora es la invasión a Siria. Sí. ¿Cuáles son los factores que más dramáticos? La desinformación sobre lo que está sucediendo, porque te hablan la guerra civil en Siria. No hay una guerra civil en Siria. Nunca la hubo. Esto empezó con una oleada de mercenarios que pasaron por Turquía y por todas las fronteras habidas y por haber. Y en el 2011 empezaron. En el 2012, las elecciones en Siria, el cambio de la constitución, muchísimas cosas avanzadas. Se hacen elecciones en medio de la guerra, de los ataques. Elecciones en Libia que se elige y sale el pueblo sirio masivamente a la calle, porque tenemos videos, tenemos filmaciones para mostrar todo esto. Sale a las calles porque eligen, y se elige por primera vez a varios otros partidos políticos, no un partido único, sino van comunistas, socialistas, demócratas y otros grupos, en un país donde existían una cantidad no confesional, donde existían una cantidad de comunidades, desde las comunidades cristianas, los kurdos que están batiéndose ahí con Turquía, que no los han podido vencer con un heroísmo, son luchas increíbles, heroicas, los que están sucediendo en Siria, y no han podido avanzar, no han podido todavía ganarse, meterse en toda Damasco. Ahora, el daño que han producido en ese país es brutal. Podemos decir que son luchas por la liberación, no son guerras. Esa es defensa. Lo que está haciendo Siria, el gobierno sirio se está defendiendo como nos deberíamos defender nosotros si entraran de la misma manera a nuestro país. Estaríamos todos defendiéndonos. O acaso hasta de las invasiones inglesas nos podemos acordar. Entonces, ¿cómo puede ser? La ONU no existe. La ONU sale ahora con un informe de derechos humanos donde prácticamente todo lo terrible lo ha hecho el gobierno sirio, es decir, los dos demonios, ¿no? Y el ISIS, el ISIL, el ejército islámico, como le llamen, porque tiene tantos nombres que la gente se dispersa, ponémosle el ejército islámico, que lo armaron ellos, porque ya está comprobado que intervinieron Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel en el armado que tienen armas poderosísimas. De repente, viste, de un día para otro apareció el ejército islámico y avanzaba con esos uniformes negros, vehículos de alto, vehículos carísimos, caravanas enteras de camiones, tanques, misiles, armas químicas, todo lo que tiene un ejército, que ¿de dónde salió? De un día para todo el otro. Todo ese armamento, y ese armamento que es de Estados Unidos, de Israel, de un día para otro, porque fue de un día para otro, si te acuerdas. Vos sabés, Estela, que te escucho y recordaba un poco, porque bueno, más allá de las imágenes que utilizaron los denigrantemente los medios masivos de comunicación, lo del pibe muerto ahí en la playa, toda la historieta, pero en ningún momento, cuando Israel bombardeaba Palestina, que mató 500 niños en unos días, nadie lloraba por esos pibes. No, y nadie mostraba las imágenes ni nada. Ahora, este pibe, este chiquitito que pusieron ahí, que hay mucha gente que dice, no, pero está tan tan perfecto para ver un chico que... No sé, es todo como una especie de armado. Hay dudas, porque ya han armado estas cosas, lamentablemente, te voy a decir, utilizando los sentimientos de las poblaciones del mundo, han armado muchas cosas similares. Y entonces, ¿cuáles son las dudas? Que justamente aparece esto, aparece el informe de la ONU, aparece el señor de los cielos, como le decimos a este ministro ultraconservador para el Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Británico, diciendo, bueno, que hay que acabar con la dictadura de Bashar al-Assad, que Bashar al-Assad está cercado por miles de mercenarios y tropas especiales, y la OTAN bombardeando, Israel también ha ido y bombardeado directamente, y bueno, esa es la realidad. Ahora, ¿cuándo te dicen? Te dicen, hay guerra civil en Libia, lo cual es falso. Sí. Te dicen, dice ABC de Madrid, por ejemplo, los señores de la guerra, las cuestiones tribales, problemas religiosos, como que eso fuera la estampida, como que eso fuera la estampida que llevó a 300.000 personas en este año, 340.000 personas, de acuerdo a los informes de la Organización de la Inmigración, llevó a salir por donde pudieran y llegó a aventurarse en el mar a sabiendas. Pero muchos, y esto es uno de los sobrevivientes que fue entrevistado por este grupo de derechos humanos de Bélgica, que trabaja de una manera extraordinaria todo ese tema y denuncia permanentemente todo lo que está sucediendo, entrevista a uno y le dijeron, pero bueno, ustedes no sabían, dice, yo preferíamos morir ahogados y no torturados, claro. Torturados y masacrados. Sabíamos todos que podíamos morir. Yo me salvé de casualidad, dice, una porque sabía nadar un poco y porque andaba algo flotando donde con lo que me pude prender, pero nosotros salimos porque decíamos, es preferible que nos ahoguemos a que nos torturen un montón de mercenarios aquí en nuestros países. Entonces, bueno, esa es una realidad. Entonces, es cínico, de un cinismo absoluto, estar hablando de cuántos levantando muros, Hungría levantando muros, revisando trenes, de un cinismo total, decir, bueno, ¿cuántos pueden tener ustedes? ¿Cuántos ustedes? Y nos repartimos en vez de decir, bueno, vamos a sacar nuestras tropas que están metidas, sí, en esta cosa terrible. Sí, vamos a recibirnos haciéndonos cargo de lo que hicimos. O vamos a recibirlo porque tenemos la obligación de hacerlo, claro, ya que nosotros los invadimos. Claro. Esto sería la respuesta lógica. La respuesta lógica. Entonces, son propuestas algunas aterradoras que te hacen sentir como que, bueno, ¿dónde estamos? Mirá, hasta el Papa, porque una comunidad cristiana de Siria, uh-huh, fue asaltada por los mercenarios que violaron a un montón de mujeres, mataron. Y hay unas monjas sirias que hicieron un grupo como una comisión, como esas veedurías que hicieron curas y monjas en Chile en la dictadura, ¿se acordás? Sí. Bueno, y mandaron el informe y le mandaron al Papa. Por eso el Papa, cuando salió y dijo, habló del tema de los cristianos, ¿viste? Uh-huh. Que también estaban siendo víctimas de esta. Bueno, el gobierno argentino creo que estaba. En estas horas había dicho que estaba dispuesto a recibir grupos sirios. Sí, pero el tema no es solamente como recibir grupos sirios. El tema es decirles que acaben con la guerra. Claro. Decir, basta la guerra. Sí, sí, es una guerra atroz. Es una ilegalidad que la OTAN... ¿La OTAN para qué fue creada? Fue creada por estas maniobras increíbles de Estados Unidos y Gran Bretaña, que dijeron, bueno, vamos a decirle, asustar a Europa, que estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial destruida como estaba Europa, y por si la Unión Soviética quiere invadirnos. Te imaginarás que la Unión Soviética lo que menos estaba pensando es invadir Europa cuando tenía que reconstruir después de 20 millones de muertos su país. Más de 20. Entonces, nos quedamos cortos con 20 millones. Sí, nos quedamos cortos, pero decimos una cifra. Pero sí, sí. Entonces ahí se quedaron, formaron esta, que ya desde entonces, desde los primeros años, y yo lo estoy precisamente retomando en la Operación Cóndor, formaron ejércitos secretos en Europa para combatir a las izquierdas europeas. Se ocuparon de eso, la OTAN se ocupó de eso. Uh-huh. Y los ejércitos secretos de la OTAN, algunos de esos criminales de la OTAN los ubicamos en Cóndor, porque son los mismos nombres y los mismos personajes que hicieron atentados en Italia y se los acusaban a las Brigadas Rojas, los que vinieron aquí a colaborar con Pinochet en la Operación Cóndor. Incluso unos de ellos han sido, como viven como testigos protegidos, imagínate vos con todos los crímenes que tienen, testigos protegidos en Italia, los entrevistó incluso la jueza María Servini de Cubrí, así que te estoy diciendo con propiedad que son asesinos de la OTAN y asesinos en Cóndor. Entonces, de esto, ¿qué podemos esperar? La OTAN está ilegalmente en el lugar, la ONU no hace nada. Lo de Siria, se ha parado la Unión Soviética firme para decir no se puede tolerar una invasión a Siria porque Siria no le está haciendo nada a nadie. Todos los proyectos que se presentaron para la pacificación, para terminar, para parar la guerra, para hacer un diálogo entre el ejército sirio libre, entre comillas, que fue organizado en Londres y Francia. Es decir, este invento de que eran los contrarios al presidente, y habrá grupos, pero eran absolutamente pequeños los grupos que eran, y muchos de los grupos que criticaban algunas cosas de Bashar al-Assad están adentro de Siria, uh-huh. están adentro de Damasco y están defendiendo al país de esta invasión. Tomaron una posición, decir, no, una cosa son las críticas y otra cosa es que vengan a invadir al país, los comunistas entre ellos y otros sectores socialistas. Entonces, los kurdos, vos viste que los kurdos están, esas mujeres kurdas increíbles que se están batiendo como leonas ahí en la región. Uh-huh. Todo lo que está sucediendo, yo pienso que es de un cinismo absoluto, no solo la posición de los gobiernos europeos, sino el paraperiodismo, como yo dijo, porque hay paramilitares y paraperiodistas. Sí, ni hablar. Vamos, eso es así. Ni hablar. Ya esto no se puede ocultar. Entonces, esos personajes que están transmitiendo falsamente las noticias aquí, poniéndonos una situación que no existe, diciendo, como yo he escuchado decir en una televisión acá, ay, pobre Europa con esta situación, cuando los pobres son los desgraciados que huyen, ¿me entendés? Sí, sí, sí. ¿A dónde hemos llegado? Los muros. ¿Cuándo hubiéramos pensado nosotros que Europa iba a estar levantando muros o que iba a prestarse para mandar tropas a estas guerras ilegales, estas guerras coloniales, que son una afrenta al mundo en el siglo XXI? Bien, realizamos un paréntesis musical en SOS Señal de Radio. Recordamos a la audiencia que estamos con la periodista e investigadora Estela Caloni charlando con nosotros aquí por la Radio del Sur. Desde la evolución misma de la humanidad, una de las más importantes necesidades del hombre fue aprender a comunicarse entre sí. Nosotros entendemos esa urgencia y por eso hacemos ese llamado al éter, porque en los tiempos que corren es muy necesario un SOS, señal de radio. Una forma diferente de comunicarnos. Bien, seguimos en este segundo segmento de SOS Señal de Radio. Recordamos a la audiencia que estamos con la periodista, escritora e investigadora Estela Caloni charlando con este contexto mundial que estamos viviendo. Y ahora te traemos para este lado, Estela. En el primer bloque hablábamos de la crisis mundial, esta crisis migratoria, y ahora te traemos acá a nuestra Latinoamérica. El tema es, bueno, frontera colombiano-venezolana. ¿Qué tenés para decirnos? Otra frontera. Uh-huh. ¿Desde cuándo Colombia espera que el gobierno de Venezuela espera que el gobierno de Colombia les dé una respuesta a todas las denuncias que ha hecho y a todos los informes que ha hecho y al caso de los estando Chávez, que se armó esa operación Dactari, que encontraron en una finca ahí de un opositor riquísimo, 200 paramilitares colombianos, y encontraron en esa misma finca uniformes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, como para que estaban por cometer una acción para acusársela a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, los detuvieron porque tuvieron, la seguridad tuvo un informe, 200 paramilitares colombianos, de los cuales, por supuesto, algunos después fueron devueltos a Colombia, otros no se fueron de ahí y tampoco quisieron irse, pero eran paramilitares de Colombia. El año pasado, cuando el golpe a Chávez en el 2002, también habían participado paramilitares colombianos y paramilitares salvadoreños que estaban en las fuerzas paramilitares colombianas. En el 2014, el año pasado, bueno, eso es lo más cercano y vos lo habrás leído en los diarios, que el gobierno presentó los videos, presentó las escuchas telefónicas que permitieron ubicar las órdenes que se daban desde Colombia a los grupos paramilitares a los que estaban operando dentro del país. Entonces, todo esto fue presentado. Yo les digo, cuando dicen, ay, pero, les digo, paciencia tuvo Venezuela mucho tiempo, y porque una vez, te acuerdas que había un enfrentamiento, sí, que intervino Kirchner para, sí, sí, para prácticamente los querían meter en guerra, sí, para sentarse para mediador, como mediador, y que se solucionaron las cosas. Uh-huh. Pero mira, estando Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, que debería estar preso por crímenes de lesa humanidad, porque tiene... Irresponsable del paramilitarismo. Claro, irresponsable del paramilitarismo. Con su base popular, entre comillas, es el paramilitarismo. Uh-huh. ¿Cómo no iba a haber esta situación en la frontera? Mirá, ya no era solo que estaban pasando militares, sino la cantidad de cosas que se estaban llevando, es decir... Sí. Lo que en otros países, lo que en Chile escondían, iba encontrando Allende en distintos allanamientos de lugares, los alimentos, ¿te acordás con el desabastecimiento brutal que le hicieron Allende? Sí. Acá era fácil, encontraron 70 toneladas de alimentos metidos en sacas que ya estaban preparados para llevarse en el momento que Maduro decreta el cierre de la frontera y el estado de excepción. Es que de alguna manera se tenía que buscar una excusa para voltear al gobierno bolivariano. El tema es ese acá. El tema es ese. ¿Y qué te voy a decir? Dice la gente, ¿sabes cuántos colombianos hay en Venezuela? El número exacto es 5.676.000 colombianos viven en Venezuela, de los cuales muchísimos son por refugio político y otros por refugio del hambre, los desplazamientos, porque ¿cuántos desplazados internos hay en Colombia? Hay más de 4 millones de desplazados internos que están viviendo unas condiciones espantosas. Entonces, lo que toma el gobierno medida es decir, bueno, en este momento cerramos esta frontera, toda esta zona donde se han instalado en los últimos tiempos, han llegado algunas personas, por principio se tienen que volver. ¿Por qué? Porque también los paramilitares empezaron a traer gente para ubicarlo en este lado de la frontera, muchos de los cuales hacían el contrabando más chico, mientras aparentaban siempre ese contrabando más chico, mientras se llevaban la gasolina, sí, hacían hay un tema también de dinero, que es difícil explicarlo, pero es un tema que lo puede solucionar el Banco Central de Colombia, y no lo soluciona porque eso significa sacar millones de bolívares de Venezuela. Uh-huh. y agravar todavía más la situación. Y bueno, la cantidad de productos, de papeles higiénicos, de todo, que fueron encontrando en todas las fincas que van revisando a través de una frontera de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros, larguísima frontera. Bueno, fíjense ustedes que encontraron, descubrieron que en una cosa que parecía funcionar legalmente, es decir, que se había armado una cooperativa de campesinos que vinieron a negociar, a comprar los productos subsidiados, porque Venezuela tenía una cantidad de productos subsidiados. Uh-huh. Y de precios muy bajos, que eran los mercales, que sí, los mercades que se formaron después que intentaron el primer golpe con desabastecimiento, también allá por el año 2002-2003. Entonces, incluso con el combustible, ¿no? Con el combustible se han llevado, pero no sé cuántos en millones de pesos, no lo recuerdo ahora, pero una cifra altísima, que se fue perdiendo porque se llevaban la gasolina y la vendían allá como tres veces más cara. Claro, cruzaban del lado venezolano y... Ese grupo de campesinos, supuestamente cooperativa campesina, que estaba negociando con el Mercal y que venía y compraba, ¿sabes qué eran? Eran paramilitares. Paramilitares, bien, organizados. Había como 7 cooperativas, entre comillas, de paramilitares, que eran los que recibían todos los productos en grande que iban. Esas 70 toneladas se hubieran ido. Si en ese momento no toma esa decisión, ya se han ido toneladas y toneladas. Acordate que en algunos momentos paraban los camiones que venían de los puertos, sí, alimento, y se robaban los camiones enteros. La semana pasada hablábamos con el secretario general del Partido Comunista de Colombia, Jaime Caicedo, y nos decía que hablaba sobre este tema del cierre de la frontera, y aparte decía el problema que veía él, que Colombia ya estaba exportando paramilitarismo, que está no solamente a Colombia. No solamente a Venezuela, claro, también. No solamente a Venezuela. Acá en Paraguay tenemos paramilitares colombianos, instruyendo a fuerzas especiales en Paraguay. Tenemos paramilitares que intentaban entrar por la frontera de Brasil, disfrazándose de guerrilleros de la FARC para crear un problema. Interno. Por eso el gobierno de Brasil hace tiempo ya mandó totalmente desplegar las fuerzas armadas brasileñas en esa frontera porosa que tienen con Colombia. Entonces, tenemos una situación, si hubo una forma dura de que sacar... Mira, Venezuela ha estado... Tarek, ahí, el defensor del pueblo en Venezuela, se ha trasladado a la frontera para evitar cualquier cosa que digan o malos tratos. Pero lo que se ha ido de Venezuela solamente son los que están en la frontera. Estos grupos que se habían cruzado en los últimos tiempos ilegalmente, pero el resto, los 5.670.000 y pico mil, están viviendo en Venezuela, están teniendo acceso a las viviendas populares, están, incluso marcharon el día que marcharon en favor del cierre de la frontera. Marcharon miles y miles de colombianos de los que viven en Venezuela. Sí, nosotros hablábamos con una politóloga venezolana la semana pasada y nos decía que mucha gente de la que se fue es gente que no tenía los papeles en regla también. Claro, porque claro. Tenían 10 años en hacer la documentación y jamás lo hicieron. Sí, no, pero le ofrecieron muchas veces. Yo estaba en Colombia en el 2013, en el 2014, en Venezuela, perdóname, y estaban ofreciendo, pero así ampliamente, aprovechando todo el tiempo posible para que hicieran su documentación, se documentaran todos los colombianos que estaban ahí. Entonces, ¿cuál era el peligro? Dicen, bueno, pero los 1097 y toda esta cosa que sacaron. Mira, en ese momento, en una cuestión tan grave como descubrir, por ejemplo, que se estaban trasladando tantas cosas, descubrir que habían, en esos días habían hecho varios sabotajes, ataques, había 3 militares heridos en los últimos tiempos, más los que estuvieron actuando en el 2014, que eran tiradores especialistas, porque todos los disparos con que se mató a la gente, que la mayoría de las víctimas del 2014 son todos del oficialismo, del gobierno de Chávez, sí, sí, entre militares, policías, incluso hasta una chilena cuyo padre estuvo exiliado ahí, que la mataron cuando estaban levantando las basuras de una esquina donde había habido una quema de basuras, que hacían grupos con toda la gente del barrio para limpiar todo eso. Bueno, los disparos eran lo mismo, que las mismas formas de muerte que sucedieron en Caraguatay, allá en Paraguay, con los campesinos y los militares que tenían casi todos un tiro directo en el cuello, en la cabeza, que son de francotiradores altamente especializados y con armas muy especiales, viste, esas armas con visores y todas esas cosas. Sí. Pasó lo mismo en Venezuela. Entonces, cuando uno saca las cuentas de toda la situación, te digo, dicen, no, pero sí, es cierto, en todo caso, si hay alguna violación de los derechos humanos o si esto ha sido o no, eso se ve. Pero lo que hay aquí es una medida absolutamente de la soberanía de un país que está siendo atacado por esa frontera y que quiere evitar precisamente que le armen un escenario como el de Libia o de Siria. Porque te voy a decir que el año pasado en Táchira se quemó una universidad nuevita, toda entera se quemó. Sí. La quemaron, se intentó quemar la Casa de Gobierno, después en el Zulia. Entonces, esto es una guerra, uh-huh. No estamos en otra cosa, es una guerra de baja intensidad, como la que nos están aplicando a todos los países de la región simultáneamente. En este momento atacando a Ecuador, a Salvador, a Bolivia, a Venezuela, principalmente a Brasil, a Argentina, y bueno, estamos simultáneamente con un ataque simultáneo, lo que hace muy difícil la solidaridad en estas circunstancias. Sí, más de 3.200 marines en el Perú en estas horas, ¿no? Digamos que estas horas. No es casual, ¿no? Todo esto no es casual. Pero no es casual esta distribución, no es casual haber creado esa base militar en el sur de Chile, que dicen, ay, para entrenar tropas de paz. No existe eso, una base norteamericana no se instala para entrenar fuerzas de paz. Se instala para no irse nunca. Ni hablar. Y bueno, entonces tenemos una situación difícil, pero aún América Latina está respondiendo todavía, como respondió la CELAC en estos días pidiendo a Estados Unidos que devuelva Guantánamo a Cuba, ¿no? Bueno, está respondiendo todavía América Latina. América Latina es la única que tiene posibilidad de responder. Una de las cosas que me preocupaba, Estela, era de que la UNASUR no haya actuado con la celeridad de otros casos, ¿no? De Ecuador y Bolivia. Y Bolivia, ¿te acordás que actuó la UNASUR de inmediato? Claro, bueno, digo, y después Ecuador y Colombia, digo. Y Honduras, y Colombia también. Bueno, pero digo, esta vuelta no actuó tan rápido, eso es lo que me pareció extraño. Pero por la misma razón de que cada país está enfrascado en la defensa, porque cada país está bajo serios ataques, primero de la prensa. Creo que hoy el frente más importante que tiene la derecha internacional son los medios de prensa. Absolutamente. Eso primero para golpear y golpear y golpear cotidianamente. Mientras tanto van armando los otros aparatos, las otras formas de golpe, y van probando qué les resulta mejor en cada país. Uh-huh. Si en Brasil con la tema de la corrupción pueden hacer algo fantástico. Si aquí aquí están probando, pero les han salido varias cosas mal. Fíjate este año cómo empezamos el año. Sí, sí. ¿Cómo empezamos el año? Uh-huh. Eso no resultó, pero cada tanto lo sacan de vuelta, aunque es imposible volver a sacar el tema Nisman ahora. Porque cada día que sacan adelante el tema Nisman, como están saliendo tantas cosas, como en la investigación aparecen tantas cosas inesperadas, y más todavía, y muchas de las que nadie habla, tenemos después toda esta situación de las denuncias falsas sobre las cuentas del hijo de la presidenta, las cuentas esto. Los asesinatos de Aníbal Fernández y demás. Los asesinatos supuestos de Aníbal Fernández. Sí, esto es increíble. Además, cómo se hizo esa operación. Yo creo que lo que pasa es que no está calculando que estas son las derechas más financiadas en la historia de América Latina, pero yo te voy a decir la palabra exacta, son las más pobres y más mediocres que se puedan encontrar. Son de una pobreza absoluta en la forma como actúan. Eso sería el término exacto, que no lo quiero decir por comportarme diplomáticamente, lo voy a decir y me voy a descomportar diplomáticamente. Son burdos, son lo más burdo que uno puede ver. Armar un escenario, llevar a un hombre que está preso desde cuántos años, tomarle unas declaraciones en la casa de una candidata presidencial, un delincuente que está sentado allí para que le tomen No, esto es increíble. Más armado imposible, digamos. Sí, y nunca se vio una cosa tan grosera, tan primitiva, que me parece que también tiene una lectura eso, una lectura política que es la desesperación de los grupos, por lo menos aquí en la Argentina, la desesperación porque no logran unificar a la oposición, no logran instalar un opositor, una figura que, bueno, que pueda liderar el descontento de un sector de la población. No encuentran a Capriles. Pero Capriles es un lujo al lado de la pobreza, y eso que también deja mucho que desear, pero aquí la pobreza de los candidatos en sus discursos es algo tan absurdo. Fíjate que los políticos los retan, ¿no? Les llama la atención. La Nata los reta, Nelson Castro los reta, porque insulta. No se unen, porque están alarmados por el prestigio que tiene y la aceptación que tiene la figura de Cristina, y bueno, y todo esto de los triunfos que se avecinan de Scioli y demás, ¿no? Claro, cada vez más burdo, ¿viste? Cada vez... ¿Qué nos irán a inventar en este último mes? Uy, todos los inventos que tendremos, porque ahora vendrán con toda la caballería rusticana, digo. Bueno, pero realidad... estaban pidiendo que se cambie la forma electoral, ¿no? Boleta única, voto electrónico. Imagínate, un mes antes. Sí, una locura. Voto electrónico, esto es una locura. Tan desesperado. Y Mañeto lo... Porque el voto electrónico en Salta era malo, pero lo pedían para Tucumán, entonces... Van cambiando, y eso los va desacreditando. Lo que pasa es que Mañeto invirtió mucha plata y no ve respuesta a estos muchachos. No, invirtió. Mañeto y otra gente más. Los de afuera que tienen una fuerza de tarea trabajando acá. Imagínate vos, el tema de los buitres. Uh-huh. Que en este momento una corte de apelaciones haya fallado en contra de los buitres. Mientras, según Macri, había que pagarle a los buitres, como si eso fuera un acto de decencia, cuando es una deuda absolutamente ilegal y que además, ¿para qué ha servido? Fíjate que si nosotros estudiamos los pasos que se han dado en Argentina, el tema de los buitres fue llevado hasta Naciones Unidas, y hoy en día está siendo criticado y están creándose leyes nuevas, qué cosas se pueden hacer para combatir la tragedia de los buitres contra todos los países que tienen problemas o que tuvieron problemas en algún momento en el mundo. Hasta en España, donde se han apropiado de una cantidad de esas propiedades que estaban hipotecadas. Sí. Lo cual significa compra hasta de territorio, ¿me entendés? Sí. Entonces, sí. Hasta allí, bueno, es impresionante todo lo que ha mostrado también es la falta de defensa de la soberanía nacional. ¿Cómo te vas a poner en contra de un gobierno que se defiende de los buitres? Sí, tener un poco de inteligencia y decir, ¿cómo te vas a poner en contra del tema de las Malvinas? Las Malvinas. No tienen tema, dignidad esta gente. Es no tener ninguna dignidad, es una... No tienen patria, porque esto habla mucho de la Argentina, y los que menos les interesa es la Argentina, no tienen patria. Pero para nada. El capital no tiene patria. Sí, y estos políticos que visitan la embajada, está comprobado la complicidad con la embajada norteamericana, ¿no? Que ya son prácticamente agentes. Con las fundaciones, la NED... la Fundación Lausaid, la Fundación Libertad, la Fundación Pensar, todos son parte del mismo trazado. Estela, digo yo para ir redondeando. Cerrando. Sí, se me ocurre pensar que este agotamiento de los golpes militares clásicos que tuvimos hace unos años atrás, la impotencia de los medios de comunicación que son poderosos pero que no han podido desbancar, no han podido derrocar a estos gobiernos populares que han sido incluso reelegidos, como el caso de Evo, como el caso de Correa, etcétera, el mismo kirchnerismo, sí, la sucesión de Cristina después de Néstor, etcétera, me parece a mí que la lectura que uno tiene que hacer es que hay también, a pesar de todos los peligros que hablábamos, sí, antes, sí, de Colombia, la frontera, la incursión norteamericana en Perú, etcétera, me parece que hay un avance incontenible de los pueblos y los gobiernos populares, y hay un debilitamiento también del imperio norteamericano que muestra un escenario como no hemos tenido nunca, nunca en América Latina. Nunca lo hemos tenido, ni nunca se ha resistido tanto, a pesar de las millones de dólares se han gastado en los temas de la prensa en toda América Latina. ¿Y qué lograste? Vos fijaste, Correa, te dan unos golpes, pero salís y vas para adelante. Lo que nos está enseñando esta situación es que lo único que no podés hacer es que el golpe te bajar los brazos ante el, cuando te golpean, das un paso para adelante, que es lo que caracteriza al gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner, lo que le caracteriza a ella. Más golpe que le han intentado dar, por favor, y este año y el año pasado y todos los días, y todos los días aparece alguien insultando, así ya en programa cómico, lo que sea, o una señora como Mirta Legrand diciendo, sí, que es una dictadura, y lo está diciendo. Ahí dice, pero yo tengo miedo. ¿Miedo a qué? Si están diciendo todos los días unas barbaridades que no suceden en otros países, que vayan a Inglaterra a decirle estas cosas a la reina o a alguna primer ministro. ¿A dónde van a parar? Entonces, toda esta parafernalia que se está armando acá, y a pesar de que ellos han tenido, que han pasado, tomaron todos los años 90, lamentablemente fueron años de desculturización de la población, de desconcientización, siguen todavía que Buenos Aires se presta mucho para esto, para el boca a boca, cada día que van inventando cosas. A pesar de todo, a pesar de todo el dinero, a pesar de todo, Cristina Fernández termina con el más del 54% de aprobación. Es increíble. Uh-huh. Se reelige Evo. Evo en este momento superó otro intento golpista de Potosí. Y así lo vamos viendo. Entonces, que Correa también, ¿no? Que somos Correa el único continente que hoy puede plantarse con más solidez frente a esta carrera loca de un imperio también desesperado, porque así como los refugiados, los inmigrantes salen desesperados a buscar un lugar a dónde llegar, a dónde salvar su vida, también el imperio está tan desesperado que va cometiendo grandes errores. Un elefante, como dicen en la vitrina, esa vieja imagen, ¿no? El elefante en la vitrina, y no puede crear tantos frentes. Nadie puede crear tantos frentes y creer que lo va a poder resolver. Bueno, un placer siempre comunicarnos con nosotros. Bueno, te vamos a seguir molestando más adelante. Bueno, ya me voy a preparar siempre un mate como esta hora, a ver si cuando enganchamos empiezo yo también a tomar mate para... Dale. Por envidia que tengo esta noche que ustedes estén tomando mate. Sí, estamos tomando, bueno, mate. Ya está medio frío, pero bueno, estamos tomando mate. Un abrazo. Un beso. Estamos en contacto. Bien, así pasaba entonces charlando con nosotros la periodista, investigadora, nuestra amiga de la casa ya. Ya la vamos a tener acá sentadita al lado nuestro en cualquier momento, Estela Caloni. ¿Qué reflexión haces, Carlos? No, bueno, no hay sorpresas con Estela, conocedora de todos los temas internacionales, y me parece que enriquece, mejora nuestro programa y nos hace confirmar, tener la certeza una vez más de quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos de la humanidad, y por supuesto nos ayudó a entender la actualidad europea, nos ayudó a entender la realidad de nuestro continente, y en el fondo también encontramos una voz de esperanza en cuanto a que los pueblos están encontrando el camino definitivo de su liberación, con muchas dificultades, con muchos obstáculos, pero sin duda que marchamos, creo, en la dirección correcta. Bien, se nos terminó el tiempo. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto fue un programa más de SOS Señal de Radio. Chau, hasta la semana que viene.